Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y claro, comenzamos nuestro programa con sonrisas, ¿no? Nunca falta una ocurrencia de uno, de otro, y eso, por supuesto, nos hace la vida amable también. Claro que sí. El día de hoy, Quito amaneció como... ¿Qué digo? Encapotado, nublado, muy frío. Y bueno, quienes estamos por este sector de la Avenida Patria y 6 de Diciembre, donde está ubicada nuestra Casa de la Cultura, pues sentimos, estamos mirando también que cae una breve llovizna, ¿no? Bueno, esa es parte de la magia también. El clima, la temperatura, los paisajes cambian radicalmente. Bueno, disfrutémoslo. Hoy tenemos lluvia, disfrutemos de la lluvia, disfrutemos del frío, disfrutemos de esa neblina, ¿no? Pongámonos acorde al tiempo. Un abrazo grande para todas y todos ustedes, amigas, amigos. Ya estamos junto a Gabriel Caicedo, listísimos para iniciar esta jornada más este jueves 4 de octubre y nuestro programa número 192 en lo que va del presente año. Bien, pues comentábamos antes de empezar nuestra jornada, decíamos con Gabriel, fíjense ustedes, un día como hoy, pues falleció Rembrandt, uno de los grandes genios, ¿no?, de la pintura. Rembrandt van Rijn nació en Leiden en julio de 1606. Por ahí dicen contemporáneo de Vitche. No. Vitche es un poquito más... más antiguo, quizás. Sí, y pero qué gracioso, ¿no? Porque, claro, lo que no saben es que me resienten cuando quieren darle ese puesto a Vitche, porque ese puesto me corresponde a mí. Decíamos que Rembrandt nació en julio de 1606 y murió en Ámsterdam en octubre, un día como hoy, 1669. Fue un pintor y grabador holandés y fíjense ustedes, la historia del arte le consideró uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y del grabado. Igual se lo considera como el artista más importante de la historia de Holanda. Gabriel, un abrazo siempre. Cuéntanos un poquito más de Rembrandt. Buenos días. Muy buenos días a todos. En efecto, comenzamos una nueva rayuela. Y qué bien si lo hacemos recordando quizás los efemérides, ¿no? Que claro. de algunas personas de la historia pasaron a la historia precisamente por aportar al arte, ¿no? Aportar a la cultura. Y es el caso de Rembrandt. Su aportación a la pintura coincide con lo que algunos historiadores han dado en llamar la edad de oro holandesa, el considerado momento cumbre de la cultura, la ciencia, el comercio, el poderío e incluso la influencia política de Holanda. Habiendo alcanzado el éxito en la juventud, sus últimos años estuvieron marcados quizás por una tragedia personal y la ruina económica. Mientras tanto que sus dibujos y pinturas fueron siempre muy, muy populares, gozando también de gran predicamento entre los artistas, y durante 20 años se convirtió en el maestro de todos los pintores holandeses. Entre los mayores logros creativos de Rembrandt están los magistrales retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. También, pues, en sus autorretratos encontramos siempre la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ello su propia biografía. Rembrandt tenía un profundo conocimiento de la iconografía clásica y en sus pinturas y grabados solía interpretarla libremente para ajustarla a su propia experiencia. Así es. 9:10 a.m, en unos segundos más, después de este primer tema, vamos a tener la entrevista con Rodolfo Muñoz, productor de la película Si yo muero primero. Ese es un homenaje a Julio Jaramillo. ¿Quién dice que no duele? En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. De la mañana con 15 minutos. Y volvemos ya con más de La Rayuela. Para mí es una alegría inmensa y realmente me siento, ¿qué les digo yo?, emocionada. Al fin está con nosotros don Rodolfo Muñoz, con quien vamos a conversar hoy. Y yo dije don Rodolfo y se me hizo como muy, muy, muy veterano y no es. Sí. A y mí, no a es. Mí también la, ¿no es cierto? La piel se me hizo... ¡Uy, qué miedo! Rodolfo, bienvenido. Mil gracias, un placer volver a verte. Y qué bueno que sea en estos momentos donde vamos a hablar un poquito de tu vida, ¿no? De tu historia de vida. Hasta llegar, por supuesto, a esta nueva producción tuya que tiene que ver con uno de nuestros referentes de la música popular ecuatoriana, como es Julio Jaramillo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Beatriz y Gabriel, por tenerme aquí. Me encanta estar en esta radio, más si es de la Casa de la Cultura, que es la casa de todos. Entonces, aquí estoy presto para ver si lo que preguntas puedo contestar o no. Tratemos de que sean fáciles, así se dice. Sí, que sean facilitas. Conversemos. Comencemos desde un poquito desde tu niñez. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes son tus padres? ¿No? ¿Cómo fue tu infancia? Arranquemos de ahí, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Mi padre, Alfredo, mi madre, Magdalena, ambos querendones de su hijo. Mi padre incursiona en el periodismo también, desde joven, funda por ahí un periódico en una ciudad chica, en Santo Domingo de los Colorados, siendo él quiteño, pero va con un primo suyo, ¿no?, Enrique García Muñoz, y crean un periódico que se llamó La Voz de la Selva, ¿no? Ese es el primer periódico del cual yo tengo noción, porque, bueno, él incursionaba en eso. Mi niñez es en una niñez muy alegre, con muchas libertades. Mi padre permitía que algunos viernes en la tarde yo fuera al cine y me echara la pera a la escuela, ¿no? Entonces, él un día me recomienda que vaya a ver El Doctor Zhivago, ¿no?, y Taras Bulba, porque allí estaba la historia de un padre y de un hijo. Entonces él quería que un poco yo mirara ese espejo, ¿no? En esas búsquedas que suelen tener los padres de inspeccionar la vida común de padre y de hijo, ¿no? Entonces mi madre ha tenido una sensibilidad con los temas sociales también. Ella ha sido una persona a la cual he visto luchando por conseguir tierra para los demás, ¿no? Entonces, y luego mi adolescencia ha sido una adolescencia de inquietudes y de libertades también. Yo vivía en la calle Las Casas de América e iba al Colegio Mejía, entonces caminaba en la mañana y caminaba en la tarde por la Avenida América, ¿no? Ese era un rito para mí. Y en ese caminar descubría que habían conflictos sociales. Me llamaba mucho la atención ese mural enorme que está en el frontis del Paraninfo de Jurisprudencia, ¿no? Y me quedaba solazado. Así como me llamaba mucho la atención mirar un tanque de guerra que lo pusieron allí como un monumento a la infamia, ¿no?, en los predios de la universidad, un monumento a la chatarra, porque en un momento dado uno de esos gobiernos compró armamento militar que era chatarra, es decir, hizo un gran negociado, y los estudiantes protestaban por diversas causas. Mi padre me decía, puedes quedarte, no, pero quédate con cuidado. Entonces yo llego a ver a Milton Reyes, me escurro en una asamblea de estudiantes universitarios. Yo tenía probablemente 13 años, y entonces le veo cuando él tiene un discurso fogoso, él, otros como Fernando Maldonado, también un dirigente estudiantil importante de ese tiempo, y todo eso me permite escuchar otros discursos. Y en mi casa también se discutía mucho la política. Mi padre fue un militante socialista y por ende había muchas inquietudes de carácter social y político. Entonces, digamos, de ahí provengo, ¿no? Ese es mi caminar inicial. ¿En tu vida universitaria estuviste ligado con algún movimiento? Porque me parece, yo no sé si estoy equivocada, pero como que en algún momento estuviste allá en la que era escuela, pues, de periodismo, ¿no? Sí. Me parece que también interviniste en alguna... Bueno, yo estoy en el proceso de fusión de escuela a facultad. Sí. Y claro, también como estudiante tengo inquietudes. Claro. Y pronuncio mis opiniones sobre diversos problemas de la educación y del país, ¿no? Entonces, no he estado al margen, claro, como muchos, porque yo no concebía que un joven pudiera estar aislado de la problemática, ¿no? Eso dicen que es la política, pero es mentira. Es más político que estar dentro de la política. Claro que sí. ¿No? Entonces, ¿tú consideras en este campo, en esto que estamos hablando, que pues las cosas han cambiado respecto a los nuevos jóvenes, digamos, ¿no? En ese sentido. ¿Cuán involucrados están hoy los jóvenes en la política respecto a ese momento que vivimos nosotros, por ejemplo? Creo que los jóvenes hacen hoy política de otras formas. De otra forma. Sí, porque las tecnologías de la comunicación, sobre todo, les permiten expresión. Creo que cualquier conglomerado con tecnología o sin tecnología necesita expresarse. Y eso antes, sin estas nuevas tecnologías, tenemos que expresarnos en el aula, en los paraninfos, en las plazas, en las calles también, y eso era hacer política. Hoy los jóvenes tienen una expresión, no sé si en algunos momentos muy individualizada, no, pero puede terminar siendo corporativa, porque se generan también unos conglomerados, pero sin ese calor, que, esa pasión, sin ese calor que implica el estar juntos, ¿no? Porque estas compañías virtuales para mí son un poco ficticias, agobiantes, no me parece de lo mejor. Siempre es bueno encontrarse, darse un abrazo, apretar la mano bien, mirarnos a los ojos, eso es muy importante. No sé luego qué vendrá, pero por hoy creo que los jóvenes sí participan. No sé si es su mejor participación. Siento en algunos también una distancia respecto de los problemas colectivos, ¿no? No es en todos, hay una condición multidiversa, pero eso es a tono con el tiempo. Esta mañana estamos en este diálogo con Rodolfo Muñoz. Él ha ejercido su profesión de periodista más de 30 años, con una trayectoria realmente importante en nuestro medio. Y se sabe que desde el 2005 dedicó su tiempo a la producción, a la dirección de documentales como Tarjeta Roja, la historia de vida del goleador ecuatoriano Agustín Delgado, La Muchedumbre, 30S, ¿sí?, en el que se hace una reconstrucción cronológica del amotinamiento de cientos de policías que pudieron haber cometido un magnicidio en Ecuador el 30 de septiembre de 2010. Y El Pueblo Nuevo de Ecuador, la historia de uno de los grupos más importantes de la nueva canción que ha tenido nuestro país, ¿no? Hablamos de Pueblo Nuevo. Y por supuesto, toda esta trayectoria pues ha meritado premios, ha meritado realmente reconocimientos, ¿no? Entonces, entre ellos, pues, el Fondo de Fomento Cinematográfico del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, en el 2014 financiamiento para la producción de SENAC, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿En Venezuela? Sí, sí, sí, SENAC. Fondo Iberoamericano de Ayuda al Desarrollo, coproducción y la difusión de las obras, ¿no?, de creación cinematográficas y audiovisuales Ibermedia. Rodolfo, ¿en qué medio te inicias tú como periodista? Bueno, yo inicio mi actividad en un periódico estudiantil, ¿no?, un periódico que se generaba en la facultad. Y luego, de manera ya formal, remunerativa, empiezo en Canal 10. ¿No? El director de ese momento, Abel Castillo, me conoce en una reunión y me dice: mira, vamos a inaugurar en breve en Quito las oficinas de Noti 10, así se llamaba ese espacio de noticias, y queremos jóvenes como tú que vengan a trabajar. Yo estaba todavía en la universidad, entonces voy y me vinculo, ¿no?, con un deseo enorme de hacer crónicas, ¿no? La crónica me apasionó. García Márquez, el maestro de la crónica, era el motivador de ello, ¿no? Por eso luego de algunos años, unos buenos años, tengo la suerte de conocer a García Márquez y decirle: usted es el responsable, ¿no?, de que, qué maravilla, que ¿no?, yo esté en el periodismo. Hay una crónica que me apasionó, la crónica del cementerio de las cartas perdidas, no sé si lo recuerdas. Toda empresa de correos envía su correspondencia a diversos destinatarios, y en un momento dado se rompe esa cadena porque no aparece el destinatario, porque el destinatario se cambió de casa, porque murió, porque no estuvo ese momento, y la empresa de correos tiene un gravísimo problema: ¿qué hacer con todos esos mensajes que debían llegar a X destinatario? Y viene un doloroso proceso de destruir, ¿no?, con lo cual se destruyen las ideas, los mensajes, las palabras que debían ser transmitidas, ¿no? Y por ello es que en el inicio de mi carrera, lo primero que hago es una crónica indagando qué pasaba en nuestros cementerios de cartas, ¿no? Entonces, en este canal, yo soy reportero a tiempo completo, y soy también anchor, presento noticias, y trabajo 18 horas al día, ¿no?, que es un tiempo también en el cual contraigo matrimonio, me caso, ¿no?, con mi compañera del aula, y viene pronto una hija, nuestra primera hija. Y todo eso forma parte de mis preocupaciones iniciales, ¿no?, de ejercer el periodismo, pero también ejercer la condición de padre, que con el tiempo creo que no dediqué todo lo que debía dedicar, porque este trabajo ha sido absorbente. Para mí el periodismo finalmente ha sido, creo yo, una de las actividades a las cuales más he dedicado mi tiempo, mi talento, y creo que es inevitable. También te casas con el periodismo. Claro, ¿no? Claro que sí. O con la profesión que escoges, y ese ha sido mi caso, ¿no? Yo trabajé allí 8 años aproximadamente, luego fui a... un tiempo fui subsecretario de comunicación en el gobierno de Rodrigo Borja. Por fortuna fue un cortísimo tiempo, porque no creo que nací apto para las gestiones que la burocracia demanda. Después me dediqué a la capacitación, trabajé en el departamento de capacitación de CIESPAL, ¿no?, donde estuve un tiempo, unos 3 años, y luego decidí ser libero. Dije: no quiero tener más patronos, y empecé a hacer cosas por cuenta propia. ¿Qué es lo que te definitivamente te dice hasta aquí? Comencemos a hacer ahora estos documentales, comencemos a hacer pues una producción independiente, ¿no? Sí, mira, yo creo que el periodismo es la búsqueda en esencia de historias humanas, ¿no? O sea, esa es una razón de ser. Y hay algunos géneros periodísticos, la crónica, precisamente, el documental, el reportaje, el gran reportaje también, que es una forma superior, de mayor exigencia, son parientes muy cercanos del documental, ¿no? Entonces, yo siempre estuve entre esos linderos, ¿no? Y el documental obviamente me apasionó, he sido espectador de documentales, me ha gustado mucho. Y luego, decidí contar historias de gente que ha tenido desacuerdos con la colectividad, no han sido en un momento dado bien reconocidos. Ese es el caso del Tin Delgado, por eso... Ese es mi primer documental largo, porque había hecho otros también, más cortos. Pero ese documental largo forma parte también de un estudio de maestría que yo hago en la Flaxo, una maestría en Ciencias Sociales y Comunicación. Y deseo mostrar cómo en nuestro país siguen habiendo relaciones antagónicas de carácter étnico, y sigue habiendo racismo. Entonces busco de qué modo plasmar ese concepto, esa idea que yo tenía, esa hipótesis. Y luego con la historia del Tin, que es expulsado de una cancha y luego es sancionado con una pena que lo condena a salir del deporte, porque el futbolista es un deporte de alto rendimiento, que necesita estar constantemente esforzándose físicamente, y cuando tú retiras a alguien de esa posibilidad, simplemente lo matas deportivamente. Esa era la historia del Tin, y yo averiguaba por qué ocurrió aquello, y llegué a la conclusión de que el poder del deporte, que es el estamento directivo, consideró que este afrodescendiente se había sublevado, ¿no? Se había sublevado contra el poder al cuestionar que los directivos de la Federación de Fútbol no les habían pagado premios que ofrecieron ellos a los futbolistas por su buena actuación en el Mundial de Fútbol, debido a que el dinero se gastaron llevando a Alemania, ¿no? Y el Tin decía, a nombre de sus compañeros, llevando a perros y gatos. Entonces, por eso cayó en desgracia el Tin, y tras un partido fuerte entre Liga y Barcelona, se produce un enfrentamiento entre los jugadores, y al Tin le dan una pena altísima, le ponen un año fuera de las competencias deportivas. Entonces, ese fue mi primer documental, que creo que ameritaba hacerlo, porque no podía explicar solo desde el reportaje o desde la noticia, ¿no?, un problema que es mucho más complejo. Entonces, en suma, el periodismo te lleva a esta exigencia que es el documental. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con la presencia, disfrutando realmente de la palabra de Rodolfo Muñoz. Y ahora le invito a Rodolfo para que nos cuente. Si yo muero primero, solamente el nombre, yo sé que ya nos evoca, ¿no?, a un personaje, a una época y, por supuesto, a una música, ¿no?, nuestro Julio Jaramillo. Así es. Probablemente tú también en la facultad fuiste algún momento, espero que así sea, fuiste algún momento a una cantina y tomaste una cerveza. Por supuesto. Me imagino. Sí, te imaginas bien. Bueno, eso ocurrió también conmigo. y en la cantina pues pusimos en la rocola, ¿no?, algunas canciones de Julio, entre otros, pero sobre todo de Julio. Y allí solamente se pudo escuchar Cinco Centavitos, Nuestro Juramento, Fatalidad y dos o tres más, ¿no? Entonces, que creo que ese es el, eso es lo que ha ocurrido con muchos ecuatorianos. Conocíamos apenas 5 o 10 canciones, pero luego un poco más con más años voy descubriendo, especialmente a través de amigos extranjeros, que Julio tenía otras canciones, ¿no? Alguno me dijo, Julio tiene tangos también, y me empieza a sorprender, ¿no? Y luego, ya para el colmo de mi sorpresa, descubro que también grabó rock, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde estuve todo este tiempo? Porque y cuando vivió en Venezuela, música llanera también. Y música llanera, claro, de lo mejor, y en México, porros, rancheros, etcétera. Entonces, la intuición inicial que tengo yo y otros con quienes compartíamos esta novedad es que a Julio se lo había estereotipado, ¿no? De Julio sabíamos muy poco. Y luego, ¿y por qué sabemos poco?, ¿no? Esa es la pregunta. Pues sencillamente porque así, esa explicación o esa noción tan pobre de Julio servía para determinados objetivos, como por ejemplo colocar música de rocola. Porque las rocolas que vinieron a nuestro país llegaron en barco y eran de un solo propietario. ¿No? Casualmente de un propietario que editaba discos, ¿no? Y entonces, y él mismo programaba lo que debía oírse en la cantina, y esa programación servía para que el cantinero vendiera más licor, ¿no? Entonces, de ahí que a Julio se lo ha vinculado como músico de cantina, ¿eh? Un músico que algunos expertos, entre comillas, no consideraban a un músico de una producción pobre, ¿no?, de una interpretación pobre, pero no nos mostraban a ese músico enorme, en cambio, que es tan querido afuera, ¿no? Así es. Y por otro lado, te comento, el día lunes, realmente, igual como en este momento, tuvimos la alegría inmensa de compartir con Milton Arias, compositor, ya es otra generación, ¿no? Leonardo Cárdenas, ese, el Negrito Cárdenas. Fabuloso. Fabuloso, Julio Andrade. Sí, sí. Y conversamos acá justamente y sobre... Y tiene hasta parque, yo le he dicho, Julio. Pero además, imagínate, o sea, él vino con todo, ¿no? Y claro, tú sabes, cada uno de ellos pues tiene su historia, sus anécdotas, gente joven, pero pues comenzaron muy chicos, ¿no? Entonces... precisamente se planteaban lo que tú señalas ahora. Entonces a Julio se le encasilla como un músico de cantina, pero claro, en el momento pues no había otra valoración que no sea esa, ¿no? ¿Recuerdas tú el poema, por ejemplo, de que se hace para Julio cuando él fallece? Fernando Artieda. Fernando Artieda, por supuesto. Uh-huh. ¿No? Entonces, hablábamos un poco de... ameritaba un estudio sociológico, ¿no? La vida, dónde estuvo, con quién, por qué, cuáles eran los temas que se... Y además que, de alguna manera, como que se cometió un error solo en encasillarlo, como música de cantino y pasillero. Sí. No, porque él hacía valses también, tú lo has dicho ya, ¿no? Así es. Entonces, ciertamente, como que... había la necesidad de una película, de un documental, de algo que un poco nos cuente la historia desde otro ángulo. Sí, era absolutamente imprescindible. Porque si no... Mira, en febrero se cumplirán 40 años de la muerte de Julio. No, no podíamos esperar 40 más para conocer una figura como esta. No, ¿por qué no lo hicieron antes los otros? No sé, cada uno tendrá su razón, pero para mí era vital hacer algo sobre alguien que había sido embajador nuestro en el exterior, porque sin que nadie le pague nada ni le pida que sea embajador. Pero el pasillo, que es la expresión más genuina de la música ecuatoriana, siempre estuvo presente en los escenarios internacionales donde él se paró, ¿no? Entonces yo creo que este hombre fue expulsado de nuestro país, ¿no? se lo votó. Hubo escenarios en Guayaquil donde no lo toleraban, incluso los propios, ¿no? Lo cual es doloroso, porque te muestra también la esencia antropológica nuestra. Claro. No, somos incapaces de reconocer y valorar lo propio. Algún día decía Galo Mora, la gente en nuestro país canta mejor cuando se muere, ¿no? Sí. Y por eso Julito ahora está cantando mejor que nunca. Mira, en el año 85, 7 años después de la muerte de Julio, el grupo Pueblo Nuevo hace un disco long play. Todas las canciones de Julio. Así fue. ¿Te acuerdas? Claro. Me ha dicho a mí Ernesto el Seco Guerrero que la crítica local fue durísima con él, con la acción del grupo Pueblo Nuevo. Les dijeron que cómo podían dedicar un long play completo a un borracho. Bueno, qué, o sea, duro, ¿no? La crítica nuestra. Entonces, porque se lo encasilló, ¿verdad? Y nosotros, al plantearnos este documental, hemos dejado a un lado este hecho que resulta intrascendente, de si bebió o no bebió, de si tuvo mujeres o no tuvo mujeres. Eso finalmente es intrascendente frente a la obra que produjo, ¿no? Porque no solo que interpretó, sino que además compuso. Cosa que no sabíamos los ecuatorianos, porque los medios nunca hicieron nada para mostrarnos esa condición de intérprete que él tenía, ¿no? Entonces, había que hacer un documental. No hacerlo, pues, me generaría enormes, no sé, sinsabores. No estaría yo contento, no estaría en paz. Rodolfo, cuando estamos del otro lado, de espectadores, ¿no? Vemos una producción, escuchamos un concierto, una obra, en fin, y se nos hace fácil, está lindo, criticamos, en fin. Pero ciertamente pocas veces reflexionamos sobre el sacrificio, sobre el rigor, sobre el riesgo económico que hay atrás de cada producción. ¿Cómo fue la producción de este documental? Bueno, nosotros participamos en la convocatoria que hizo el Consejo Nacional de Cine, ¿no? Que hacía antes, hoy están detenidos, ojalá vuelvan a hacerlo, y entre innumerables proyectos, ¿no?, seleccionados por un jurado extranjero y nacional, escogieron este proyecto, ¿no? Un proyecto que en principio debía ser un telefilm de 50 minutos, ¿no? Cosa de la cual yo no estaba convencido desde un principio, porque la investigación inicial que habíamos hecho, que demandó más de un año, incluso con investigadores locales en 6 países, nos daba mucha información y decía, esto no cabe en 50 minutos, uh-huh, y esto es de cine, ¿no? Entonces, luego tuvimos la necesidad de establecer una alianza internacional y la hicimos con una productora de Mérida, Venezuela, que se llama Latina Films, no, no Latina, sino Latina, Latina de baño. Sí. No. Entonces, Latina. Latina, y con ellos nosotros tuvimos también que constituirnos como empresa. Decidimos llamarnos Gallito Films, ¿no? Porque es un animal pundonoroso, altivo, tiene unas plumas bellísimas, canta lindo, ¿no? Entonces fusionamos a Gallito Films y Latina para presentarnos también al concurso que convoca Ibermedia, Ibermedia aglutina en su seno a los consejos nacionales de cine de Iberoamérica y Venezuela, aparte con el CENAG, ¿no?, que es el Centro Nacional de Cinematografía de Venezuela, también ofrecen un premio. Entre los tres no alcanzábamos a cubrir todo lo que significaba este proyecto, porque implicaba filmar afuera, pagar personal de varios países, pagar derechos. Nosotros hemos pagado derechos de imagen de Julio Jaramillo, derechos de compositor, de autor, ¿no?, y lo propio hemos tenido que hacer en el caso de otros compositores que son parte de esta obra, ¿no? Y aún seguimos en esos trámites, ¿no?, que son engorrosos, que son largos, complejos. Y hemos hecho adicionalmente aportes propios, ¿no? Hemos trabajado ad honorem, ¿no?, por ejemplo, o hemos tenido que buscar otros auspiciantes que pudieran acompañarnos en esta obra, ¿no? Para el público que nos escucha, quisiéramos que nos comenten sus horarios, en qué sala, pues, porque qué importante, amigas, amigos, ustedes han acompañado este diálogo, y ciertamente, lo último que puede pasarnos es perder la memoria, perder la pasión por lo nuestro, perder el respeto por lo nuestro, la valoración, ¿no? Afortunadamente ya esto está cambiando un poco, porque hasta hace unos, qué sé yo, 15 años, 20 años, pues no había nada mejor que lo de fuera, ¿no? Y cada vez que un ecuatoriano, pues una ecuatoriana nos presentaba una propuesta artística, una propuesta laboral, en fin, que tenía algún éxito o nos llamaba la atención, era toda una emoción, casi era increíble que eso suceda. Eso ya ha pasado, estamos dando otros pasos y todavía no te convence, ¿no? Esto. No, todavía. Los ecuatorianos seguimos entontecidos por lo de fuera, lamentablemente. Lo cual es una pena. Mira, enorme, ¿no? El señor Trump quiere armar un muro enorme, ¿no? Dizque para que no podamos ingresar a sus territorios. Pero yo digo que ese muro ya está construido y estamos nosotros secuestrados. Estamos colonizados, porque lo que consumimos en el cine ecuatoriano, en las salas de cine de nuestro país, es fundamentalmente un cine extranjero, esencialmente gringo, ¿no? Si Yo Muero Primero compite con It, ¿no? Compite con It, y esa es una gran producción hollywoodense. Muy cara, por cierto, claro. Enormemente cara, y con toda una industria que es capaz de montar, con todos los recursos disponibles, pueden captar a un público importantísimo, y el ecuatoriano todavía no está convencido de que hay que pagar la obra artística nuestra. Tú pones funciones gratuitas y la sala se llena. Pones pagadas y lo piensan dos veces. Me llamó la atención una cuestión, los horarios para nuestras películas, para el cine ecuatoriano, por nuestro trabajo, en fin. Intenté ir dos ocasiones, diferentes películas. ¿Qué ibas a ver, Beatriz? Cuéntanos. A ver, era... ¿Te entrevisto? Sí. La última es donde, la penúltima, digamos, donde estaba la bachita, la Bacha Vergara, el Alfredo, se me va el nombre, pero ¿sabes a qué hora pasaban? ¿A qué? A las 2 de la tarde. Claro. ¿Sabes cuántas personas estuvimos? 2. Claro. Entonces, y era martes o miércoles. Sí. Entonces digo yo, ¿y por qué eso, no? Porque es como boicotearnos a nosotros mismos, ¿de qué se trata? Mira, ese es un problema gravísimo que existe, Los horarios son, bueno, nosotros hemos tenido en estas un poco más, casi cerca de 2 semanas, horarios buenos. ¿Sí? ¿A qué hora está? ¿No? Hemos estado a las 5:40, bueno, a las eso está mejor. A las 21 horas. ¿No? O sea, ha habido la posibilidad. Y hemos estado en, y seguimos estando en Supercines, en Micines, que es las salas de, que son las salas de San Golquí, Cinemark, ¿ya? Y Multicines. ¡Qué ¿no? bien! Entonces, todas estas cadenas nos han tenido en su programación. Hasta el día jueves de esta semana se mantendrán los horarios inicialmente previstos. Y vamos a quedarnos hasta el 12 de octubre. No, hay salas que dijeron, bueno, la gente fue respondiendo. Qué bien. Y es necesario que se queden más tiempo. No han respondido como con it. Ya. Pero con eso. ¿No? ¿No es cierto? Pero bueno, quienes quieran ver payasos, que lo hagan, ¿no? Y cada cual tiene su libre albedrío. Quienes quieran ver lo propio, quienes quieran recrearse con nuestra gente, con nuestros paisajes, con otros sonidos, tienen la posibilidad de ver una película de calidad. Una película que, por cierto, ha ganado 2 premios importantes. El voto del público en los EDOC, en los encuentros del otro cine, que fue en mayo, en salas de Quito y Guayaquil, entre 88 películas de 33 países, esta película, Si yo muero primero, ganó el voto del público. Porque debo decirte, Beatriz, y espero que tú vayas pronto a la sala, el público al final aplaude. Oh. Aplaude. Lo propio ocurrió hace poquitos días atrás en Guayaquil, en el tercer Festival Internacional de Cine. Tuvieron 111 películas de 40 países. Y Si yo muero primero, también volvió a ganar el voto del público. Eso da cuenta de que hay aquel que decide finalmente romper con la comodidad, con la bulla, y que va a la sala, se conecta con esta historia y hay los mejores comentarios. Francisco Febres Cordero, el pájaro, ha hecho un gran comentario. Carol Murillo, lo propio, El País de España, igual. Periódicos de Estados Unidos, ¿no? Y que, por cierto, vamos a estar en salas en Washington el 13 y 14 de octubre en unas proyecciones que están organizando los ecuatorianos que residen allí, junto con latinoamericanos que quieren juntarse durante 2 días, ¿no? Mirar esta película y también saborear nuestra comida, ¿no? Que esto es parte de, claro. Julio Jaramillo es, ¿no?, identidad, ¿no? Yo digo, después del ceviche no hay nada más que Julio Jaramillo que nos una como país, que nos dé identidad, y de lo cual podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Esta es una película que la gente me dice, me sentí orgulloso de ser ecuatoriano, porque ves la calidad de un hombre humilde, de origen humilde, ¿no?, que triunfa fuera apoteósicamente y que no pudo ser en su momento profeta en su propia tierra. Bueno, esta entrevista estaba pautada para un tiempo, pero miren, la verdad es que aún así nos quedan muchas cosas por hablar, Rodolfo. Nos quedan unas 20 horas. Y unas 20 horas más, porque yo públicamente digo, te propongo, me gustaría que nuestro público sepa un poco más de tu trabajo en el cine. Y sería bueno agendar, ¿no?, para otras fechas, a que nos hables más de lo que has producido hasta ahora, ¿no? Y claro, con mucho gusto. Por favor, hagamos una última invitación. Reiteremos esa invitación a que la gente vaya. Y por supuesto, yo sí voy. Yo sí voy. Si yo muero primero, el documental sobre Julio Jaramillo. Cuando te escucho a ti, yo sí voy. Me recuerda a Máximo Escaleras, que ya fue y dijo, estuve allí, y es una película fantástica. Y La Toquilla, que dice lo mismo, ¿no? Y Sandra Bonilla, igual. Espero entonces que pronto Beatriz diga, aquí estuve. Aquí estuve, ¿no? Claro que sí. Y con mucho gusto, mira, hagamos algo más completo todavía. Hagamos una muestra de los documentales

se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de Sonora, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termine aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termine. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Diez de la mañana con 35 minutos, ingresamos a un segmento más de entrevistas. En esta ocasión, pues, vamos a entrevistar vía telefónica al artista ecuatoriano Hugo Armijos, ¿sí? Hugo Armijos, pues, se ha contactado con nosotros, con la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente para hablar un poco de los temas que está tratando de promocionar en la actualidad. Pues, en efecto, Hugo es un compositor, músico guayaquileño, pero ya reside en Quito algunos años, ¿no? Además, pues, de su profesión artística, tiene también un título de ingeniería en eléctrico, y de eso también vamos a conversar, con una experiencia, pues, amplia dentro y fuera del país en estas dos ramas, tanto en el arte, en la música, y por supuesto en su profesión como ingeniero eléctrico. En la actualidad maneja proyectos de energía para una importante transnacional china, y bueno, con una brillante carrera profesional, comparte la música. Además, podemos decir también que es socio de Saize y Sarime. Hugo canta, toca la guitarra clásica y el piano, y gusta componer canciones e interpretarlas, y por supuesto disfruta mucho del arte de la música. Hugo Armijos ha compuesto temas para diferentes cantantes, por ejemplo, a Fernando Lara, el ganador de Ecuador Tiene Talento, con los temas Como Lo Haces Tú, a Marqués, con Nadie Como Tú, los chicos CQC con De Bar en Bar, con Mr. Wilson, Fid Andrés Almeida en Yo Me Llamo John Secada, y bueno, entre otros temas, ¿no? Otros temas, y por ejemplo, Volverás, el segundo tema fue arreglado y producido por Sergio Sacoto, entre otros temas. Tenemos también temas propios inéditos. Bueno, todo eso nos va a conversar Hugo. También importante mencionar este breve dato que ya nos va a esbozar mucho más detalles, Hugo, más adelante. Se trata de que tuvo algún contacto con el compositor y cantautor Luis Fonsi, ¿no? Con el tema Camino Hacia Ti. Así que, bueno, esos detalles ya lo iremos descubriendo y desarrollando a lo largo de la entrevista. Solamente quisiera, pues, agradecer el tiempo destinado a este diálogo. Sé que Hugo es una persona muy, muy ocupada, pero nos ha concedido estos minutos. Bienvenido, Hugo, a La Rayuela. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien, muchísimas gracias por permitirme un espacio en la radio. Sí, soy una persona un poco ocupada. Creo que todo el mundo actualmente tiene bastante... La vida actual es mucho más rápida que como era antes, mucho más intensa, digamos. Entonces, de todas maneras, uno tiene que dar ese tiempo para todo, ¿no? En mi caso, lo que a mí me encanta mucho es la música, es componer, es hacer música, es cantar. Entonces, siempre es bueno darle un espacio, y más aún cuando programas como el tuyo, como La Rayuela, le dan oportunidad a los músicos ecuatorianos de poder difundir lo que vienen haciendo, su arte, digamos, lo que les apasiona. Una buena mañana para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, justamente te comentaba que estamos ya por el cuarto sencillo, por el cuarto videoclip, estamos empezando a promocionarlo, a difundirlo, con miras a hacer muchísimas canciones más, como Hugo Armijos como cantante y ya no como compositor, como me conocían anteriormente. Ajá. Hugo, ¿te parece si hacemos un perfil precisamente de tu vida artística en este sentido? Pues entendemos que tienes unos contactos muy muy fuertes, y en lo personal yo he podido observar y escuchar la producción que has hecho. Hay unos videoclips totalmente impresionantes, uno de ellos recuerdo grabado algunas escenas en Egipto. Detalles como esos demuestran que pues le has puesto bastante empeño a tu producción musical y audiovisual. Y por supuesto, quisiéramos conocer cómo fueron tus inicios en este mundo de la música. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la música, Hugo? La música es algo que cuando a uno le gusta, y la gente que me está escuchando lo podrá corroborar, a uno le nace desde muy pequeño, sale eso, ¿no? Uno comienza a buscar cualquier cosa que haga sonidos y a eso le sacas música, ¿no? Poco a poco comienzas a aprender algún instrumento musical. En mi caso fue el piano primero, después la guitarra, después volví al piano y terminé con guitarra clásica. Y así uno va puliendo y va evolucionando, en este caso en la música. Después empecé a componer, después de que cantaba tantas canciones de tantos cantantes, me dieron ganas de cantar las mías, quise cantar las mías propias y comencé a componer, pero para mí. O sea, sin ningún ánimo de difundir las canciones. Pero había gente que le gustaban las canciones. Entonces esta gente te decía, ¿por qué no las vendes? ¿O por qué no le das a los novios? Entonces eso te comenzó a impulsar a cada vez mejorar y mejorar y mejorar. Hasta que hubo gente que te dijo, oye, tus canciones suenan a radio. Entonces, bueno, me la creí y comencé a trabajar con productores. Y al final terminé sonando la radio, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros los cantantes, ¿no? Bueno, antes de eso yo componía y entregaba mis canciones. Gracias a la ingeniería tuve la oportunidad de darme cuenta de que en Ecuador es muy importante poder difundir nuestra música en nuestro propio país, pero también es importante, y como ecuatorianos, poder exportar lo que hacemos. Entonces, gracias a mis viajes, gracias a la ingeniería, logré conocer gente de afuera bastante importante y relacionarme. Entonces eso me ayudó a pensar un poco más allá, al punto de que hicimos el primer videoclip como Hugo Armijos, lo hicimos en Egipto y en Jordania. Entonces ese video ya está subido en YouTube, para quien lo desee ver. Ese video titula Amor Callado. La portada de hecho es Petra. Petra es una de las maravillas del mundo. De hecho aparece Petra, no sé si te has visto Indiana Jones, la película de Indiana Jones y la última cruzada. Por supuesto. En la parte que llega al cáliz, ahí sale Petra. Entonces, un lugar magnífico, maravilloso, y la verdad me siento muy honrado de poder haber hecho parte de mi video en ese lugar, por ejemplo. Hugo, bueno, de cierta forma sabemos que Hugo Armijos es un artista Nobel, digamos, pero ha entrado con bastante fuerza en la escena musical, tanto que, bueno, ya se ha codeado con los artistas más importantes de la escena musical actual, entre ellos, por ejemplo, Marqués, Danilo Rosero, entre otros artistas, ¿no? Incluso estos contactos que nos sorprenden bastante, hacer llegar el material, por ejemplo, a Luis Fonsi, al dúo San Luis o a Noel Chávez. En ese sentido, pues, coméntanos cómo ha sido pues la introducción ya en la escena musical actual. Bueno, ha sido bastante grata. Con Marqués tenemos una gran amistad. Él es un gran compositor y para mí es un honor de que él cante una canción que hicimos entre los dos. O sea, yo tenía una canción que se llamaba Como lo haces tú, a él le gustó el coro, entonces desarmamos la canción y se comenzó a armar otra canción con arreglos de él, que es Nadie Como Tú, una canción que tiene actualmente 1.600.000 visitas más o menos. Entonces eso significa un éxito en nuestro país, digamos por la cantidad de aceptación que ha tenido, además de que ha terminado número uno en varias radios. Con Danilo igual manera, o sea, cuando comencé a componer, comencé a difundir mis canciones. Llegó un momento que Danilo dijo, ¿sabes qué? Me gustan tus canciones, hagamos esta canción. Entonces él vino para Quito, grabamos, hicimos el videoclip en Cayambe y bueno, las cosas se dieron. Y poco a poco se han ido dando las cosas, ¿no? Con eso de que tú te reúnes con los músicos, sigues conociéndolos, y entre algunos de ellos hay afinidad y digamos tenemos ideas similares. Entonces pasa más de una parte musical a una amistad, digamos, personal con ellos. En el caso de Luis Fonsi igual, o sea, he tenido la suerte de conocer a bastante gente de Puerto Rico, son gente muy muy amable, muy muy buena, he tenido la oportunidad de estar allá y bueno, entonces te das cuenta que de repente yo estás tocando en haciendo Facebook Live y aparece el manager de Víctor Manuel y te dice, hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito te achola, ¿no? Porque ellos son, digamos, los highlights, como que el tope de los latinoamericanos, ¿sí? Ricky Martin, la gente que trabaja con él. Entonces tú como que te esfuerzas un poquito más, ¿ya? Pero por otro lado, si te dice, o sea, esta gente me está viendo, entonces yo creo que tenemos la capacidad para hacer algo que pegue a nivel mundial, ¿no? Más allá del dinero, o sea, mostrar el talento. Claro, es muy importante lo que nos dice Hugo, ¿no? Debemos demostrar la calidad con la que se hace música aquí en el país, porque ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de quitarnos igual incluso este mito de que aquí en Ecuador no se hacen cosas buenas. Eso es falso, señoras que nos están escuchando en este preciso instante. Artistas de la talla de Hugo Armijos pues han esforzado en su producción de tal forma que podemos obtener buenos productos musicales. Y yo creo que ya es tiempo de escuchar algo de la música de Hugo Armijos. Hugo, recomiéndanos un tema. ¿Cuál podríamos escuchar? Bueno, podríamos escuchar el tema Tarde. Tarde es un tema bastante sentido, un poco triste, aunque el video no es tan triste. El que canto con Danilo Rosero y con Fernando Díaz, que estuvo en Yo Me Llamo Como Rey. Entonces, para toda esa gente que nos está escuchando aquí en La Rayuela, en Radio de la Casa de la Cultura, les presento con mucho cariño mi canción Arde. Adelante. Junto al tuyo, pero mi voz se apaga, cada murmullo se apaga. Juntos dos corazones en un adiós profundo, ¿cómo volver el tiempo? Sentir tus brazos solo un segundo. Y en cada momento esperaba tenerte conmigo, amor especial, tú mi amor de verdad. Y hasta esperaba tener Ahí estaba la música de Hugo Armijos con este tema denominado Tarde, una balada pues que ha hecho con en compañía de Danilo Rosero y Fernando Díaz. Yo quisiera que nos comentes un poquito más de detalles sobre esta producción, Hugo. Entiendo que pues el hecho de consolidarse también con otros artistas y armar productos musicales como el que acabamos de escuchar es también algo importante, ¿no? Coméntanos por qué. A mí me gusta mucho porque se mezcla, digamos, se mezcla el sabor, por decirlo así, de cada uno de las de los que está interpretando. Se mezcla porque todos ellos tienen proyección al momento de cantar. Danilo, por algo, es Danilo Rosero. Fernando Díaz también, por algo, estuvo en Yo Me Llamo como Rey, que aparte es muy reconocido, un músico muy reconocido. Él es el que arregla mis canciones, el que hace los arreglos musicales de mis canciones, de la mayor cantidad. Entonces es chévere porque como que de repente escuchar es más divertido, que tú escuchas la interpretación de una persona y de repente escuchas a la otra persona. Eso yo creo, entonces como que le da un gusto diferente, ¿ya? Y bueno, entonces yo les he invitado a cantar y ellos han accedido y me gusta mucho el producto final, cómo terminó la canción, la verdad. Aparte el videoclip es... Dicen algunos el mejor de los videoclips que yo tengo, incluso por encima del de Egipto, por el concepto del video. ¿Y de qué trata esta canción, Hugo? La canción es bien triste, dice, trata de una persona que se va, y yo realmente pensé en una persona que había fallecido. Dice, ya es tarde y si te vas, suerte en tu viaje, ya para qué llorar, tan calmada hoy te vas. Ya es tarde y tu ausencia duele por dentro. Hasta siempre, mi dulce princesa, yo sé que en el cielo te voy a encontrar. Entonces es un poquito triste. Pese a ello, el videoclip habla de una chica que tiene problemas con el alcohol y que no lo puede dejar, y al final, como no lo puede dejar, el chico, la pareja de ella, dice, ya hasta aquí. Entonces se termina separando y de eso se trata el video. Pero es bien bonito, o sea, tiene bastante temas técnicos en lo que es la parte de producción audiovisual, digamos. Ajá. Hugo, también sabemos que, como lo habíamos anunciado al inicio, Hugo no es tan solo artista, es decir, no, su tiempo también lo comparte, digamos, con otra de sus pasiones, que es la ingeniería eléctrica. Y pues Hugo me ha permitido también hablar de esto. Yo quisiera recordar pues a la audiencia que nos escucha que a veces se tiene ese imaginario, ¿no?, de que estos grandes artistas, en este caso pues Hugo, es una especie de pop star intocable, casi un semidios. Pero no, resulta que esta gente, estos artistas de nuestro país también laboran quizás en otras cosas, quizás desarrollan sus habilidades en otras cuestiones. Y quisiéramos hablar de esa faceta, no de Hugo Armijos artista, sino de Hugo Armijos ya en su carrera de ingeniería eléctrica, que sabemos pues le ha brindado también gratas sorpresas, gratos resultados. Coméntanos un poquito de aquello. Claro, sí, muchas gracias, nada, por digamos por el reconocimiento a la música. Pero como bien dice, sí, yo soy ingeniero eléctrico, me gradué en la ESPOL, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa transnacional alemana muy importante. Esta empresa, sí, estuve algunos años y gracias a ella viajé a países como Alemania, Colombia, Chile, a hacer trabajos allá, a desarrollar trabajos de ingeniería en lo que es subestaciones eléctricas. Regresé, conozco bastante gente de la carrera y bueno, de ahí pasé a una empresa gringa, Estados Unidos, muy reconocida también, muy grande, digamos, la competencia de esta empresa alemana. Estuve un tiempo en esa empresa y bueno, ahora entendemos que muchas de las empresas chinas se han radicado en el país, entonces estoy trabajando por una empresa china en lo que es manejo de proyectos. Sabemos que, bueno, cuando en el tiempo de la universidad, cuando precisamente estudiaba Hugo Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica del Litoral, siempre había ese espacio, ¿no?, para hablar precisamente de la ingeniería, pero nunca separarse tampoco de la música. Y nos trae como a colación unas anécdotas que Hugo refiere en su información. Decía que en los espacios verdes de la ESPOL se dedicaba también a componer. Mientras tanto, en la mochila los libros de la ingeniería pues pesaban. Coméntanos de esa época, ¿no? De la época universitaria en la que tuviste que compartir precisamente los estudios con la música. La época universitaria es una época muy, muy bonita, la verdad. Es una época en la que todo el mundo pienso que recuerda gratamente. En mi caso, yo siempre estaba con una guitarra, entonces salía de clase y me iba a un lado a estar platicando. Y como el Espol es una universidad en la que, como queda tan, tan lejos, la gente del Espol se queda todo el tiempo ahí. Es una gran familia, todo el mundo se conoce, al menos de vista. Entonces, hasta que llegué a la otra clase, yo siempre estaba con la guitarra tocando, cantando, y la gente se unía, se hacían grupos grandes, tan grandes que nos tocaba alejarnos de las aulas para poder cantar, porque si no, distraíamos a los que estaban estudiando. Pero, sí, o sea, fue una muy bonita época. Llegó un momento que, como también era juicioso en lo que es el estudio, yo llevaba a los exámenes la guitarra, era el único, obviamente. Ponía la guitarra al frente, junto al pizarrón, llegaba, daba mi examen, cogía mi guitarra y me iba. Entonces, siempre he hecho las dos cosas realmente. Y quizás en alguna ocasión, digamos, la fuerza de una pasión por la otra venció en algunas circunstancias, ¿o siempre fue como equitativo? A veces se balanceaba para un lado y otras veces para el otro. Porque, por ejemplo, como te decía, estuve haciendo trabajos fuera del país, ¿ya? Entonces ahí estaba netamente metida lo que es la ingeniería, metida en una subestación de lunes a domingo de 8 a 10 de la noche, entonces no tenía tiempo para hacer música. Asimismo, hubo otra época en la que me dedicaba netamente a la música y comenzaba a visitar todos los radios, los canales de televisión, o pasaba metido en el estudio. Entonces yo ha sido por temporadas. Porque hay temporadas en las que tú tienes un poquito más flexibilidad para hacer ciertas cosas. Entonces, aprovechas para cambiar digamos, un poquito las actividades que tienes rutinarias, que usualmente no tienes. Creo que esto es importante, ¿no? Tratar de equilibrar las actividades en las diferentes facetas que tengamos. En este caso, pues Hugo Armijos ha logrado eso, ¿no? Compactar y equilibrar su carrera a nivel profesional en ingeniería eléctrica y, por supuesto, con la música, que no está de más. Y el día de hoy, pues, tenemos la música de Hugo Armijos y queremos escuchar más música de él. ¿Qué nos recomiendas, Hugo, en este instante? Bueno, en este momento les voy a invitar a todos quienes nos escuchan en este momento, valga la redundancia, mi nuevo tema titulado Dame una mirada. Este tema yo lo canto con Gaspar Chareluz. Él estuvo en La Voz Ecuador, me gustó muchísimo su voz y bueno, le invité a hacer este dúo. Es muy probable que no sea la única vez que nos juntemos con Gaspar, tenemos algunos proyectos nuevos y, como te decía, es muy probable que se forme un dúo y ya no sea yo Hugo Armijos, sino que ahora seamos Hugo Armijos y Gaspar. Perfecto, adelante. Vamos. Dame una mirada. Vamos, Hugo. Muchas gracias. Fantasía no la borra el viento, va jugueteando con mis pensamientos, me pesa la ansiedad. Y acercarme a ti en este momento, demostrarte todo lo que tengo, me hace falta tu mirada. Tu sonrisa viene de repente, me domina, lo hace lentamente, me va quemando más. Yo esperando una señal para acercarme un poco más. Esperando, tú esperando, detén tu orgullo que no importa. Solo dame una mirada que te meta, que te provoque. Al verme me sonría tan

Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos a ingresar. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con cinco minutos, regresamos a este espacio de entrevista junto a Hugo Armijos, este artista ecuatoriano, específicamente guayaquileño, que ha compartido pues su vida de la música, esta pasión que sabemos que le gusta tanto, con otra de las profesiones, también podríamos considerar su propia pasión, la ingeniería en electricidad. Y pues en este punto de la entrevista tenemos que ya empezar a cerrarla. Sí, habíamos dicho que Hugo es un hombre muy muy ocupado, pero se ha dado estos minutos para hablar y conceder esta entrevista a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y hablar sobre sus últimas producciones. Hemos escuchado temas como Tarde, y actualmente queremos presentar un tema que a mí me parece uno de los hits más importantes de la producción de Hugo Armijos, a propósito de un excelente videoclip, pero será Hugo quien nos comente precisamente esos detalles. Hugo, por favor, conversemos de esta última producción que en el filme pues se trabajó en lugares como Egipto, Israel, Jordania, Palestina, Ecuador, entre otras locaciones. Sí, Gabriel, gracias. Israel y Palestina están ahí mismo, ¿no? Palestina está dentro de Israel, o sea, hay como células. Bueno, no quiero hablar del tema político, que es bastante controversial, pero sí tuve la oportunidad de hacer rodajes en los diferentes lugares muy bonitos, muy significativos en la historia, digamos, para los que somos católicos, y también lugares muy impresionantes como los grandes templos de Egipto. Aparece en el videoclip ya está en Devo. Fue un sueño que tuve alguna vez y que se cumplió, el hecho de ir a Egipto, porque Egipto queda tan lejos que uno dice, bueno, ¿cuándo iré? Capaz que nunca voy, pero se dio, yo finalmente insisto en esto de que querer es poder. Viajamos a Egipto y pudimos rodar, y el video y cada lugar era más bonito que el otro, porque tú te encontrabas con unos, yo pensé que la pirámide era lo mejor, y terminó siendo que los templos eran unas locuras. Encontrabas unas estatuas de un edificio con un tallado a perfección, hecha de una sola piedra. Y bueno, o sea, en ese momento decía, aquí quiero rodar, y rodábamos, ¿no? Ese fue mi primer videoclip. El tema también fue un tema que nos abrió mucho las puertas, sonó en todo el país. Este video yo lo saqué del YouTube y lo volví a poner, está recientemente subido, porque creamos un canal Devo, o sea, con la franquicia de Devo de los Estados Unidos. Entonces ya no estoy como Hugo Armijos, sino ahora estoy como Hugo Armijos Devo, todos los videos. Y fue bien interesante ver el tema. Este tema, cada tema es diferente, o sea, trato de meterle musicalmente algo distinto. En este caso la propuesta era de empezar con tonos súper, súper bajos y terminar con tonos bastante altos. Ya, entonces la canción comienza así como medio susurrada, pero al final termina súper alta. Entonces las canciones son como experimentos que uno hace, ¿eh? A veces te dan ganas de empezar con el coro, y todo tiene que ver con lo que está dentro de ti. Porque, por ejemplo, hice una canción que se llama Velagi Cocktail. Esta canción me gustaba, pero no tenía bridge, o sea, no tenía una melodía previa al coro. Y yo hablé con Juan Fernando Velasco y me dijo, Hugo, hazle un bridge, tiene que ir un bridge. Y yo agradezco, Juan Fernando es un gran compositor y una excelente persona. pero yo dije, no, no lo voy a hacer, o sea, ¿por qué? Porque en mí estuvo, yo creo que debería ir así. Pero bueno, eso es la música, ¿no? La música es arte, entonces el arte yo creo que no debe tener nada escrito. Sea cual sea el estilo que tú hagas, tiene que nacer de ti. Uno debe creer en su arte. Así es, muchísimas gracias, Hugo. Para terminar la entrevista, precisamente quiero que tú nos ayudes con las redes sociales, los contactos y, por supuesto, al final presentes este tema que del que estamos hablando, Amor Callado, si no me equivoco. Sí, bueno, en redes sociales estoy como Hugo Armijos. No me he cambiado a otro nombre artístico, estoy como Hugo Armijos. Igual, en Bebo, Hugo Armijos, Bebo, o pone Hugo Armijos en YouTube y aparecen mis videoclips. También en Twitter estoy como Hugo Armijos S, Instagram Hugo Armijos S de Ecuador. Les invito a seguirme, a escuchar mi música. Espero que les guste. Voy a hacer de todo un poco. Como compositor tengo desde reggaetón, salsa, hasta las baladas que están escuchando. Como cantante, sí, me estoy dedicando netamente a lo que es baladas. Aunque el próximo año voy a hacer un tema con Jonathan Luna, que es un poco más movidito, ¿sí? Bueno, como decía, para terminar, yo les agradezco bastante la invitación, y te agradezco bastante, Gabriel, a ti especialmente, que conoces, que eres músico y sabes, conoces, digamos, la trayectoria, además es lo que hace un músico para poder sobresalir en esta carrera, ¿sí? Y te agradezco bastante la invitación, a toda la gente que nos está escuchando, le agradezco también bastante por su tiempo, les invito a escuchar mis canciones, a ver los videos de Bebo de YouTube. Y bueno, quisiera terminar presentándoles el tema con el que yo me lancé por primera vez como cantante, que lo canto con Fernando Díaz de Yo Me Llamo, el Rey de Yo Me Llamo, y que titula Amor Callado. Para todos ustedes, Amor Callado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hugo. Aunque parezca imposible, intentaré.

Este grupo, Chota Madre, participó en el Festival Internacional de Taro-Nalari en Uzbekistán en agosto. El movimiento cultural Chota Madre, que tiene sede en Estados Unidos y funde la cultura afroecuatoriana en festivales internacionales, dice la nota intercultural. El movimiento cultural Chota Madre se creó en la ciudad estadounidense de Nueva York en el año 2010. El objetivo fue impulsar este género musical ancestral y difundir la cultura afroecuatoriana. Este año, los ecuatorianos José Juan Paredes, de 24 años, y Christopher Terán, de 22, se reunieron para hacer música con sus amigos e identificaron que eran apasionados de la música bomba del Valle del Chota. La primera producción musical de esta agrupación tiene temas como Pasito Tuntún, La Negra, Mi Lindo Carpuela, Rumbo al Norte, Despedida, entre tantos otros. Y con estas canciones, miren ustedes, han participado en festivales de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Vermont, Miami y Washington. Su última presentación precisamente fue el 25 y luego pues el 31 de último, ¿no?, de agosto, en el Festival Internacional Taro-Nalari. Entonces, nos dice pues José Juan Paredes, que es el director de este movimiento, de este evento, representaron al Ecuador y Sudamérica con los ritmos achoteños. Este grupo está integrado por los ecuatorianos Edu Mora Costa en la guitarra eléctrica y Chris Chan, primera voz, y él toca el güiro también. Además, Juan Pablo Calvo, tambora del Pacífico y timbal, el peruano Willy Roca, el estadounidense Sebastián Terán, Y según Paredes, que es hijo, además de este amigo nuestro que nos acompañó la semana anterior, de Oscar Paredes, como les decía yo al inicio, él nos habló ya de este movimiento de la cultura Chota Madre, ¿no? Entonces, pues, él se encarga de la percusión y del tambor alegre. Chota Madre, amigas, amigos, trabaja en nuevos arreglos en Nueva York que incluyen armonías, melodías de jazz también. Además, añadieron instrumentos de percusión como el tambor alegre de la costa del Pacífico, el timbal, la tambora del Pacífico, y pues asegura que esta fusión de instrumentos despierta el interés del público, sobre todo en Nueva York. De acuerdo con esta información, entonces, publicada en el sitio web del grupo Chota Madre, trae energía, orgullo, historia a través de la fusión de ritmos tradicionales y contemporáneos, para todo tipo de audiencia, sin importar clase social ni edad, y a la vez manteniendo las actuales y previas generaciones conscientes de su patrimonio cultural. Allí también se resalta que el Chota, que es cuna de la bomba, desde donde empezó el intercambio cultural entre las comunidades indígenas, mestizas y africanas, que habitaban, pues, y aún viven en esas inmediaciones del Carchi e Imbabura. Así es que la bomba presente en Nueva York a través de este movimiento cultural Chota Madre. 11 de la mañana con 25 minutos. Qué importante conocer estas grandes noticias, ¿no? Y a mí me llena tanto, tanto el corazón, digamos, el corazón artístico, me refiero, conocer estas noticias de artistas ecuatorianos triunfando en el extranjero, demostrando que Ecuador tiene tanto talento, ¿no? Demostrando que eso es un mito, ese pensamiento, ese imaginario que tenemos y que tuvimos muchas de las personas, de decir, pero de Ecuador no sale nada bueno. Y es falso. Hay gente triunfando en Nueva York, en la capital del mundo. Así es. Hay gente como Hugo Armijos, el entrevistado de hace unos minutos, que hace unas grandes producciones, es capaz de irse a Egipto, a Palestina, al Valle del Jordán, a hacer un videoclip. Imagínense, hay tanta calidad, hay tanto talento, así que, amigos, amigas, este es el consejo, apoyemos el arte ecuatoriano, hay muchas cosas que demostrar. Así es, y precisamente un poco una lección que nos dejó Oscar, ¿no?, en su historia de vida fue esa, porque si tú recuerdas, pues Oscar se va de aquí un poco con una mano delante y otra atrás, decimos popularmente, ¿no?, luego pues de toda su historia realmente que era digna para un qué sé yo, un libreto cinematográfico de terror, pero no. ¿Tú recuerdas esa historia de vida, claro, tan fuerte, truculenta, ¿no? Tan marcada, digamos, por estos aspectos sociales que uno creería que es propio de un realismo mágico de algún libro de literatura, y no, resulta que es la vida de una persona y es la vida de Oscar Paredes. Y es el padre De precisamente de uno de los integrantes de Chota Madre, ¿no? De Chota Madre. Nos alegramos a la distancia. Me gustaría, Gabriel, que lo más pronto que podamos, pues vamos a buscar a los integrantes de Chota Madre, o al menos a uno de ellos, para que nos cuente un poquito de su historia, ¿no? Y de qué pasó ahora en agosto, cuando pudieron participar en este tremendo festival internacional. Los vamos a localizar. Claro que sí. Bueno, tenemos ya las 11 de la mañana con 29 minutos. Podemos ir a un corte y regresamos con más de La Rayuela en estos últimos 30 minutos. Este camino sea largo, con sacrificio. Estamos escuchando en este instante, ha sido sugerencia de Vicente Moya. Gracias. Y precisamente es Chota Madre, ¿no? Chota esta agrupación Madre de la que estamos hablando. Gracias, Vicente. Ahí está, Chota Madre. Este camino es estrecho, y si me voy de aquí, a mi mente yo la llevo en el pecho. Rumbo para donde me voy. Este camino es bien lejos, y si me voy de aquí, a mi mente yo la llevo en el pecho. Rumbo para donde me voy. Este camino es estrecho, y si me voy de aquí, a mi mente yo la llevo. Ha sido la razón porque mi gente ve en su mente, piensa en mi migración. En vez de tirarnos, ¿por qué no nos unimos? Aunque estamos buenos estados, pero nunca unidos. Un poco confundido por la envidia perdido. Incluyo hasta mi nombre, ven esto contenido. Diferenciamos a la gente por el apellido. Peleando por dinero no hay valor, no hay sentido. Yo nunca me he creído, y aunque de mi patria y de mi pueblo he salido, humilde siempre he sido, a mi pueblo le pido el apoyo en cada verso y cada estribillo que yo les escribo, para traer la gloria en cada estribillo. El honor para mi patria como Julio Jaramillo. De peladito he soñado en ser cantante, bolero y pasillo, siempre viven en mi sangre. Yo rumbo para el norte, yo me voy, ando en busca de algo mejor. Cuídame de ojos, por lado. Rumbo para el norte, yo me voy, voy en busca de algo mejor. Creo que Rumba Norte es como una mezcla de todo lo que es Ecuador, como que se ve la música andina, los requintos del mestizo, el criollo, el sabor del afro, la música nueva del joven con su hip hop, su rap. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta: Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México, sábado 7 de octubre a las 17 horas. Fidelidad Sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Estos son tus objetivos para este año: ganar el NOUS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bien, amigas, amigos, las 11 de la mañana con 35 minutos. Y un día como hoy, 4 de octubre, pero en 1669, muere Rembrandt Harmenson van Rijn, mejor conocido como Rembrandt. Es uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo además considerado el artista más importante de la historia de Holanda. Su aportación a la pintura coincide con la Edad de Oro holandesa, considerado el momento cumbre de su cultura, ciencia, comercio, poderío e influencia política. Rembrandt llegó al éxito en la juventud, pero sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia personal y la ruina económica. Sus dibujos y pinturas fueron siempre muy populares, gozando también del gran predicamento. Entre los mayores logros creativos de Rembrandt, pues, están los retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. En autorretratos, Rembrandt deja clara siempre la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su propia biografía, Gabriel. Así es, los dibujos y pinturas de Rembrandt fueron siempre muy populares, gozando de gran predicamento entre los artistas. Entre sus características principales destaca el uso del claroscuro, empleando en ocasiones fuertes contrastes y dramatismo de sus escenas, adentrándose en la comprensión de la naturaleza humana. Sus mayores logros creativos comprenden los magistrales retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y, por supuesto, sus ilustraciones de escenas bíblicas. Asimismo, diríamos que es autor de una de las obras maestras indiscutibles de la historia del arte, La lección de la anatomía del doctor Nicolae Stuff. A propósito, pues, que estábamos observando precisamente el cuadro, obviamente entró a la historia del arte este cuadro muy muy famoso. También su primer retrato de grupo. Además, por la empatía que retrató la condición humana, Rembrandt ha sido considerado uno de los grandes profetas de la civilización. Este artista neerlandés murió un año después del fallecimiento de su hijo, el 4 de octubre de 1669, y fue enterrado en una tumba sin nombre en el Westerkerk de Ámsterdam. Y por supuesto, recordar a estos grandes artistas que quisieron y hicieron tendencia, ¿no? A nivel, hicieron historia, así es. A nivel de la historia del arte, pues es totalmente imprescindible de nombrar. Tenemos que nombrar eso. Así es. Rembrandt, que nos deja un día como hoy. Pero un día como hoy también, amigas y amigos, sucede otro hecho. Y es el Día Interamericano del Agua. 4 de octubre, Día Interamericano del Agua. El primer sábado de octubre, desde 1992, se celebra el Día Interamericano del Agua. Y se estableció esta fecha para informar a las personas en América Latina sobre la importancia del agua en nuestras vidas. La intención es que esta fecha debe considerarse como una fiesta sobre la celebración del agua. Surgió como una iniciativa en el seno del 23º Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en La Habana, Cuba, en el año 92, como lo habíamos dicho, donde 3 organizaciones suscribieron la declaración del Día Interamericano del Agua. Las organizaciones firmantes fueron Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIS, y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales, CWWA. En el año 2002 se incorporó esta iniciativa a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Y desde entonces, pues, el Día Interamericano del Agua es una celebración que tiene como propósito principal la sensibilización de la población acerca de la importancia de la conservación de este recurso natural, que, por cierto, recordamos, ¿no?, es no renovable. No es renovable. Así es. Es decir, que si se contamina, pues, se contaminará para siempre y no podríamos, de alguna forma, recordarla en su estado natural. Reponer, ¿no? Reponer. De hecho, ya desde hace unos años antes, Gabriel, está hablándose de que pues las próximas guerras no van a ser por petróleo, sino precisamente por agua. Y las sociedades intentan modificar algunas etapas del ciclo hidrológico para hacerlo más útil a sus necesidades. Los inventos para acelerar las lluvias, por ejemplo. La desalinización del agua de mar. La construcción, es decir, sacarle la sal, ¿no?, al agua del mar, la construcción de presas para controlar el flujo de ríos, son ejemplos de la injerencia humana en el ciclo del agua. El desarrollo intenso de la actividad industrial y agrícola, el incremento de la población, la colonización de nuevos territorios, entre otros, pues han ejercido una gran presión sobre los recursos hídricos. De hecho, en los países más desarrollados, prácticamente no existe río que conserve su curso natural. La UNESCO señala que en la actualidad las demandas hídricas son del 54% de los recursos superficiales y que de seguir así, para el año 2050, es probable que al menos el 75% de la población mundial viva en países con escasez crónica de agua dulce. Por otra parte, el gran porcentaje de pobreza de la población mundial es a la vez un síntoma y una causa de la crisis del agua. Actualmente más de 1.000 millones de personas carecen de instalaciones para abastecerse de agua y más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a sistemas de saneamiento. La comunidad internacional ha definido ciertos objetivos sobre el agua y deben alcanzarse pues en los próximos años. Esperemos que así sea por sí, bien del planeta entero, ¿cómo no?, ¿no?, y de la humanidad entera. Ahora mismo nosotros queremos sugerir, amigas, amigos, usted sabe si están bien cerradas sus llaves de agua, tal vez en el baño, tal vez en el tanque de agua, los inodoros, ¿no habrá alguna fuga por ahí? Le sugerimos, vaya y revise. Porque además lo que sí es cierto es que ese goteo permanente en la ducha, en el lavaplatos, en fin, pues genera un pago de agua que usted dice, pero ¿por qué se me hizo tanto este mes? Están subiendo las facturas. No. Quizás por hay ahí goteras, hay una ¿no? fuga, así es. Y entonces tenemos inclusive otros detalles más que va a compartir Gabriel. Así es. ¿Usted cómo le sale en el medidor con números y obviamente paga con dinero, con números más? También al agua hay ciertas estadísticas, digamos, en números que refleja esta realidad. ¿Usted sabía que el agua de los océanos representa el 97.5 del agua total del planeta? De modo que tan solo el 2.5 del agua, el agua es dulce. Mientras tanto que el 80% de agua dulce es la que se encuentra en glaciares, nieve, hielo y en los cascos polares. Y el 19% es agua subterránea. Y tan solo, escuche bien, el 1% es agua de superficie accesible. De este modo, pues el 1% de agua de fácil acceso, pues correspondería al 52% a lagos y el 52% a humedales. En otras palabras, lo que tratamos de decir es que, bueno, vemos que estamos rodeados de agua, pero no mucho de eso es accesible al ser humano. Tan solo es el 1% de las superficies, en este caso, que corresponden a lagos y a humedales. Es el 1%. Hay algunos consejos para ahorrar agua. Por ejemplo, cerrar la llave, ¿no?, para lavarse los dientes, es decir, tomar en un vasito una cantidad oportuna para lavarse los dientes o al afeitarse. Si usted hace eso, crea un ahorro de hasta 10 litros por cada momento que lo realice, que lo practique. El agua de enjuague de platos y de ropa, utilícele para regar las plantitas. Y lo otro, es preferible elegir plantas autóctonas, ¿no?, es decir, que consuman menos agua. Y claro, por favor, arreglemos con urgencia las cañerías. Las llaves abiertas que gotean pierden 30 litros por día. Duchémonos en vez de bañarnos. Si es que nos duchamos en vez de bañarnos, ahorramos 150 litros de agua cada mañana. ¿Qué es bañarse y qué es ducharse, Gabriel? Bueno, creo que hay una gran diferencia, ¿no? En efecto, pues, consistiría en no exagerar del agua. No es necesario, digamos, rasquetearnos media hora, claro. 30 minutos, no es necesario. Así que, así es. Si hay esa necesidad de estar permanentemente en el agua, vaya a una piscina, ¿no? Seamos ligeros, además, seamos ligeros, oportunos, seamos breves el momento de la ducha, porque pues esto es un tema realmente serio. Pongámonos serios nosotros también. El día de hoy es un día especial para conmemorar el 4 de octubre, pues el Día Internacional del Agua. Nos faltan poquitos minutos, realmente 18 minutos y concluimos nuestro programa. Y bueno, una cuñita no nos va de más, no es una cuñita para nuestro querido Gabriel Caicedo. Está el sábado, tiene un tremendo compromiso, pues están de sinfonía, ¿no? Sinfónicos, háblanos un poquito de este concierto, Gabriel, e invitemos, hagamos un recuerdo a nuestro público, pues Hideke el Sinfónico. Está presentado por la Fundación Teatro Sucre y será en uno de los teatros realmente técnicamente mejores que tiene Quito, ¿no? Escuchemos entonces qué nos dice Gabriel Caicedo, Hideke y su concierto sinfónico el 7 de octubre, de 17 horas en adelante. A ver. Así es, Bachita, en efecto, pues lo que se viene para este sábado creo que es increíble, ¿no? El hecho de consolidar la música de una agrupación en su formato único de banda con el formato orquestal de una sinfónica, pues es una cosa que no se ve todos los días. Así que yo diría que a la audiencia que nos esté escuchando, amigos, amigas que gustan del rock progresivo, que gusten también de la música sinfónica, este es el momento de escuchar una opción que, como dije, no se repite a diario debido a muchas condiciones. Una de ellas es la logística. Imagínense, van a ser como 100 músicos en escena presentándose en un instante. Yo quería hablar precisamente de aquellos músicos. Hideke cada vez está más posicionado, pues ya cada vez están más famosillos, ¿no? Entonces, de hecho, pues han participado con otras bandas de gran prestigio acá mismo en nuestro país. Pero quisiera en esta oportunidad que nos hables un poquito de estos músicos sinfónicos que van a acompañarles a ustedes. Claro, en esta ocasión, pues este ensamble se dará gracias a la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro. ¿Quiénes son ellos? Es un proyecto que nace de la mano de un ex ministro de Trabajo, ¿sí? En el gobierno anterior. ¿Quién era este ministro? ¿Podemos saber el nombre? No tengo el dato ahorita en este instante, perfecto. Pero en todo caso nace como un apoyo estatal, gubernamental, digamos. ¿Ya? Y fue para ello contratado el maestro Pablo Mora para dirigir esta orquesta. ¿Cuál era el objetivo? Nace en el seno del Ministerio de Trabajo, precisamente, del anterior gobierno, como mencionaba, y pues el objetivo era erradicar el trabajo infantil. ¿sí? Niños en condición de riesgo, de pronto. Vulnerabilidad, personas que estaban trabajando en calle, situación de calle. Eran jóvenes, ¿no? Niños incluso. Y que, bueno, fueron rescatados, digamos, de esta forma, de las calles, y les incentivaron para que estudien en los conservatorios, para darles este apoyo, y pues ahora son músicos de esta orquesta sinfónica. Entonces yo creo que el valor, más allá de lo musical, hay un valor tremendamente humano, es precisamente reconocer la carrera de estos músicos, más que incluso la banda Hide, que es no más que eso, porque nosotros nos sentimos muy honrados de tocar con esta sinfónica, y en especial por esta historia que viene detrás, porque todos los músicos que componen, ayer los conocí algunos, pues tienen grandes historias detrás. Son jóvenes haciendo música, pero analicemos ese contexto, ¿no? Yo digo qué importante, ¿no?, que estos proyectos de recuperación de chicos en condición de riesgo muchas veces se pudieran multiplicar, Gabriel. Eso hace falta, ¿no? Y que den el seguimiento. Y que exista alguna trascendencia posterior, ¿no? Por supuesto. Entiendo que actualmente la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro ya no cuenta con ningún apoyo gubernamental, ¿ya? Ninguno. Así que el maestro Pablo Mora, si está escuchando, pues le mandamos un abrazo gigantesco y reconocemos la labor que ha hecho. Ayer justamente hablábamos con Pablo y decía, a mí me han ofrecido ir a la Orquesta de Cuenca, Sinfónica de Cuenca, en otros trabajos, bla, bla, bla. Pero el punto es que quiere estar trabajando con su compromiso personas. Es este, ¿no? La Orquesta Eloy Alfaro. Desde ya a mí me gustaría, y te comprometo, Gabriel, a ver si podemos invitarle a Pablo Mora, a nuestro programa, y sería bueno que viniera acompañado por algunos de estos muchachos, ¿no?, que han recibido realmente esta mano, ¿no?, esta mano, este hombro amigo, para hacer música. Nada más liberador que el arte, y tú sabes de lo que estoy hablando. Así es. Entonces, en honor pues a este humanismo que declaramos, en honor también pues a la música, estamos totalmente invitados todos al Teatro México este fin de semana, este sábado 7 de octubre, a las 17 horas, tan solo la entrada cuesta $8, y pues se vivirá una fiesta de la música a lo grande. No hay feriado, sí, concierto, nos dice. Un abrazo, Gabriel, siempre queremos que, bueno, ese Teatro México reviente, la verdad, y pues nosotros ya tenemos que despedirnos de ustedes. Un abrazo grande, señoras, señores, nuestro respeto y afecto. Mañana a las 9 estamos listísimos, Gabriel. Así es. Nuevamente tenemos una edición más de La Rayuela. Vicente, muchas gracias, un abrazo grande, y pues nos despedimos con música hasta el día de mañana. Mil gracias.